Saludos cordiales y bienvenidos a esta cita número 13 con la música libre. Como siempre, vamos a compartir, en este caso, alrededor de 40 minutos de lo que creo que es una selección de buena música. Comenzamos. Hey, there's nothing on my radio. Comenzado este capítulo de Onda 66 con el último disco de Stormy Mondays, un grupo de rock formado en 2001 en Oviedo y comandado por Jorge Otero. Este es el tema que casi da título a su reciente disco. Se trata de un EP llamado On the Radio. El tema era Nothing on My Radio. Y escuchamos a continuación otro de los cortes del mismo, un pedazo de tema llamado Folk Lullaby. Go to sleep now, my love. Go to sleep now, my love. Dream of sunshine and summer. Forget the winter, don't fear the thunder. Dream of sunshine and summer. Forget the winter, don't fear the thunder. Don't be afraid, my love. Afraid, my love. I'll be there by your side. You will find the light. You will fight the darkness. your side. We will find the light. We will fight the darkness. I'll be there by your side. We will find the light. We will fight the darkness. Tras Tras Stormy Mondays hemos disfrutado con el tema Big Slinky de Askol Book, que publica un disco con su nombre como título, repleto de funky, jazz y rhythm and blues a través de Magna Tune. Seguimos con más música y disfrutamos a continuación con el blues de T-Bird and the Bricks y uno de sus sencillos, Monkey in the Trees. Baby, baby, baby, baby, baby, I'm down on my knees. your candles all around your room, scattered scented petals on the floor. I put three or four roses by the side of your bed. I know it's not many, but the shop didn't have any more. Now crouching in the candlelight, waiting for you. I've been here for quite a little while. Why are you making me wait? You're never this late, and I need someone to treat me like a child. Just let me know I'm alright. Ooh, validate me again. I need that yes to get me through the night. I keep hearing footsteps, but nobody's there. Pretty sure my feet have gone to sleep. I can't help wondering what I did wrong, or if it's just that my jaw's too weak. Maybe you're out there getting it on with a flashy sort of guy. Maybe you've forgotten about me. Maybe you'll think it's funny when you get home tonight, put out candles with the flowers and crunchy potpourri. Whoa, whoa, validate me. Just let me know I'm alright. Oh, validate me again. I need that yes to get me through the night. Why are you taking so long? What did I do wrong? Why are you taking so long? What did I do wrong? Why are you taking so long? What did I do wrong? I just want to know. Validate me. Just let me know I'm alright. Through the night. Yeah, I said I need that yes to get me through the night. Whoa, yeah, I said I need that yes to get me through the night. Y tras Tiver and the Bricks hemos escuchado este pegadizo tema llamado Validate Me de la mano de Ben Walker y que es parte de su último álbum publicado el pasado mes de febrero. Como sabes, en onda66.com están todos los enlaces a las webs originales de donde extraemos toda la música que suena en Onda 66. Pues con Ben Walker hemos llegado a nuestro espacio En la Onda. Y hoy hablamos de un par de noticias que son las que más interés me han suscitado en los últimos 15 días en relación con las licencias libres. La primera es la publicación de un manual NetLabel publicado por AdSensor, una plataforma artística que además de publicar material artístico de audio y fotografía, entre otras artes, acaba de publicar en formato PDF este manual o guía práctica para la creación de NetLabels. De ello hemos tenido conocimiento gracias a una reseña publicada en netaudio.es. Se trata de un documento elaborado por Miguel Ángel Lastracobo, Ángel Galán Domínguez y Antonio López Jiménez, y sin duda es bastante recomendable, según las propias palabras publicadas en su apartado de introducción, Este documento constituye una guía para la creación, distribución y promoción de NetLabels, así como una introducción a conceptos básicos sobre licencias, derechos de autor, formatos de audio y formas de distribución y promoción dentro del panorama NetAudio. Este documento surge como resultado de la investigación y de la necesidad de una herramienta práctica, clara y concisa para ayudar a usuarios, artistas y productores. Pues nada, como he dicho, se trata pues de un documento muy recomendable que se publica, como no podía ser de otra forma, bajo una licencia Creative Commons. En onda66.com, como es habitual, he puesto los enlaces correspondientes a la noticia y un enlace también directo para descargar el interesante documento. El segundo asunto de nuestro espacio en la onda es la convocatoria que se hace desde Cinestable, un festival de cortometrajes Creative Commons, ya que hasta el 1 de agosto hay de plazo para enviar los trabajos que serán de temática libre con una duración de entre 2 y 10 minutos y por supuesto bajo una licencia copyleft, y más concretamente todos los cortometrajes deben tener una licencia Creative Commons. Este festival, primer festival de cortometrajes Creative Commons, está organizado por la Asociación Inestable, una organización que en principio tenía como objetivo la difusión del software libre en la comarca gallega de Ordes, pero que con esta convocatoria cinematográfica al parecer amplía sus objetivos, saltando del software libre a las artes con licencias libres. En su página web cc.inestable.org está toda la información de este interesante certamen. Que nos vino a hacer séculos de historia, no se pueden esconder. Que no, ningún puede reprimir a un povo por resurgir. A un povo con una cultura, un povo por parir. Nacimos un lugar pequeño, apostado e algo hallado. Pero eso no da derecho a obligar a falar lo que no queremos. Nacimos un lugar pequeño, apostado e algo hallado. Pero eso no da derecho a obligar a falar lo que no queremos. Garita pequeña, con muchas gallas de medrar. Garita pequeña, de sonrisarse a más allá. Garita pequeña. Garita pequeña, pero como hijo de ensinar. Ningún rematará con pensamiento no nos solar. Ningún rematará con nuestro evolucionar. Nacimos de un lugar pequeño, arrastrado de alto hallado. Pero eso no da derecho a obligar a falar lo que no queremos. Nacimos de un lugar pequeño, apastado de alto hallado. Pero eso no da derecho a obligar a falar lo que no queremos. Garita pequeña, con muchas gallas de medrar. Garita pequeña, de sonrisarse a más allá. Garita pequeña. Garita pequeña, pero como yo, hoy toque ensinar. Una vez una tierra que nos vino a hacer séculos de historia, no se pueden escapar. anda derecho, a brigada para lo que no queremos. Nacimos de un lugar pequeño, afastado de alto al llano. Pero eso no anda derecho, a brigada para lo que no queremos. Galita pequeña, con muchas ganas de medrar. Galita pequeña, eso de salsa va a sellar. Galita pequeña. Galita pequeña, pero con mucho, mucho que ensinar. Hemos comenzado esta segunda parte de este capítulo 13 de Onda 66 con el ska y el reggae de Cojito. Hemos escuchado el tema Celtas, que se incluye en su disco Autómatas, colgado recientemente en el portal Jamendo. En nuestro anterior capítulo hablábamos del net label chileno Pueblo Nuevo y conocíamos el trabajo del dúo Lluvia Ácida. Hoy traemos a Onda 66 una de las novedades del portal. Se trata del último disco de José Manuel Cerda y su personal proyecto musical llamado El sueño de la casa propia, donde se mezclan instrumentación tradicional con la electrónica experimental. Hace unas semanas publicaba su nuevo disco llamado Historial de Caídas, del que hemos seleccionado este corte Amarillo Crepúsculo. Yeah.

Thank you. Pues ahí estaba la música de Beat Basic y esos temas de su último disco Pixel Mixel, con el que hemos llegado al punto y final de este capítulo 13 de Onda 66. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado y recuerda, como siempre, que en onda66.com está toda la información de este capítulo, con los enlaces a toda la música que hemos escuchado, así como los enlaces de sindicación, de nuestra cuenta de correo de contacto y a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.